ti viví, por ti sufrí, por ti lloré. A quien mi vida con amor yo le entregué. Y se marchó lejos, se fue y no volvió. Con mi querer solo quedé, solo quedé. Con mi querer solo quedé, solo quedé. Amor fue una ilusión que arrastró el viento. Hoy me dejas solo la huella de tu amor. Y con dolor, resignación, yo olvidaré aquella noche que de ti me enamoré. Y con dolor, resignación, yo olvidaré aquella noche que de ti me enamoré. De cenicero la curaré con otro amor que me será mucho más fiel. Ya lo verás, mala mujer, con otro amor que me será mucho más fiel. Ya lo verás, mala mujer, con otro amor que me será mucho más fiel.